Ya ha llegado el momento de gozar esta cumbia con alegría y mover las caderas de un lado al otro al ritmo cumbiero, vacilón y más guachaca de la República de Chile. ¡Valle de Propán! Con una canción que suene bien alegre, conectando un ritmo diferente, a bailar que se pone evidente que queremos disfrutar hasta la muerte. Me acelera ver bailando a toda esta gente, tan real y tan moti como siempre. Se liberan los problemas y se abre la mente, aunque sea un ratito se agradece. Cómo mueve la barriga y los dientes, cómo mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Cómo mueve la cabeza y mira sexy, cómo mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Muevan, muevan, muevan las caderas, y que no baile que se quede fuera. Muevan, muevan, muevan las caderas, y que lo baile así como tú quieras. Muevan, muevan, muevan las caderas, y que no baile que se quede fuera. Muevan, muevan, muevan las caderas, y que esta fiesta es la fiesta cumbiera. Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá, pasito por acá. Esta fiesta de distorsión y libertad, gente pulenta que te entrega amistad. Invitación para vacilar y disfrutar, que esta vida es una sola y nada más. Cómo mueve la guatita y los dientes, cómo mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Cómo mueve la cabeza y mira sexy, cómo mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Muevan, muevan, muevan las caderas, que no baile y que se quede fuera. Muevan, muevan, muevan las caderas, y que no baile así como tú quieras. Muevan, muevan, muevan las caderas, que no baile que se quede fuera. Mueva, mueva, mueva las caderas, y que esta fiesta es la fiesta cumbiera, y que esta fiesta es la fiesta cumbiera, y que no baile chao se queda fuera. Mueva, mueva, mueva las caderas, y que no baile que se quede fuera. Mueva, mueva, mueva las caderas, y que lo baile así como tú quieras. Mueva, mueva, mueva las caderas, y que no baile que se quede fuera. Mueva, mueva, mueva las caderas, y que esta fiesta es la fiesta cumbiera, y que esta fiesta es la fiesta cumbiera, y que lo baile así como tú quieras. Este ritmo suena fuerte, este ritmo te estremece, melodía bien caliente que te incendia el subconsciente. Este ritmo suena fuerte, este ritmo te estremece, melodía bien caliente que te incendia el subconsciente. Viejito cumbiero, acuérdate de mí, me porto bien en casa y vacilo en el jardín. Viejito cumbiero, acuérdate de mí, me porto bien en casa y vacilo en el jardín.